Y hoy traigo unas noticillas de esta semana, unas cosas que han pasado o que van a pasar, como es el carnaval, el desfile de carnaval, que habrá este sábado, junto con un montón de actividades que organiza Bilboko con Parchak. Y bueno, leyeron un comunicado, el pasado día 28 sacaron un comunicado que, pues bueno, con las actividades que va a haber y un poco hablando también pues del alcalde, del ayuntamiento, de la comisión mixta, esta comisión que gestiona las fiestas, los carnavales y otros actos y otras actividades que hay en Bilbo. Y bueno, un comunicado que es en modo pues irónico, pero bueno, muy bien escrito. También hablaremos un poco del tema de la crisis, este tema que bueno está moviendo a la gente en la calle un poquillo y hay dos comunicados, uno que sacan desde Berriochoak que habla un poco sobre las personas inmigrantes, la situación que les está dejando Lanbide y bueno otro también sobre los miércoles al sol, que es una iniciativa popular que para el próximo sábado día 16 pretende, o bueno, hace un llamamiento a ocupar la sede central de Kutxabank en Bilbo. Y bueno, también hablaremos un poco del tema cárceles, ya que han salido un par de noticias esta semana y una es pues que por un lado Salaketa ha sacado un comunicado que habla de la petición de indulto a un exfuncionario de prisiones acusado de pedir favores sexuales a cambio de beneficios penitenciarios a presas. Y bueno, este funcionario ha pedido su indulto y desde Salaketa han sacado un comunicado. Y también por otro lado está el caso de Noelia Cotelo, que es una chica que está en huelga de hambre y que la verdad debe estar muy grave. Y hoy vamos a poder hablar con una persona del grupo de apoyo que nos explicará más profundamente y más con detalle pues el caso de Noelia, la situación en la que está y bueno, qué es lo que pide y por qué se ha puesto en huelga de hambre. Y por qué tampoco le están haciendo caso y le están dejando morir en la cárcel. Y comenzamos el programa, como decía, con este comunicado que nos mandan desde Bilboko con Parchak. Este comunicado que se titula Bilboko con Parchak ya lo sabía, en referencia a que el alcalde de Bilbao es el mejor alcalde del mundo. Dice The City Mayor's Foundation que su Alteza Municipal Don Iñaki Azcuna, en adelante Sam, es el mejor alcalde del mundo. Vaya novedad. Para llegar a esta conclusión han estado deliberando largamente y, lo que es más vergonzoso, han estado comparando a Sam con otros alcaldes del mundo. Algo tan absurdo e insultante como comparar la Macho de Begoña con los muebles de la Ría. Bilboko Komparchak, como todos los bilbaínos y bilbaínas, ya sabíamos que Sam es el mejor alcalde del mundo. Sam es el mejor alcalde del mundo, del sistema solar, de la galaxia y por ende del universo. Y no solo el mejor alcalde, también la mejor persona, el más elegante, el más chirene, el más generoso, el más humilde y hasta el más guapo. Así comienza el comunicado de Bilboko Komparchak del pasado día 28 frente al Museo de Bellas Artes, y continúa diciendo que se han dado cita precisamente en este Museo de Bellas Artes para dar a conocer la programación del carnaval de Bilboko Komparchak. Programación que viene marcada por una polémica inventada por vosotros, muchachos y muchachas de la prensa canallesca. Se ha dicho en vuestros mentideros que Sam nos había prohibido desfilar por la Gran Vía y que estamos muy disgustados por ello. Nada más lejos de la realidad. En Bilboko Komparchak sabemos que para Sam somos como sus hijos e hijas. De hecho, tenemos constancia de alguna conversación en la que se ha oído decir a Sam: los comparseros son todos unos hijos míos. La cosa es que como buen padre, y a sabiendas del mal tiempo que siempre padecemos en el carnaval bilbaíno, Sam nos regala la oportunidad de acortar el recorrido del desfile para que no nos acatarremos. Hemos sabido, por otro lado, que si insistíamos en desfilar por la Gran Vía, Sam estaba dispuesto a mandarnos unas dotaciones de policía municipal para calentarnos y de esa manera evitarnos desagradables constipados. Bilboko Komparchak ha decidido hacer del carnaval un merecido homenaje a Sam, un homenaje que comienza hoy con la donación de este cuadro del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Este cuadro refleja a la perfección la personalidad de Sam y merece ser expuesto en un lugar preferente de esta gran pinacoteca para el eterno deleite de todos los bilbaínos y visitantes. Se trata de un óleo sobre tabla pintado por el aquí presente maestro Miquel, prestigioso pintor durangués y por tanto paisano de Sam. En el cuadro podemos observar a Sam en actitud laboriosa y humilde, con gesto preocupado ante la crisis que nos asola. Casi inadvertida pasa la maquila de alcalde, que trata de ocultar tímidamente, al igual que la cruz de caballero de la Legión de Honor, apenas perceptible si no se es muy observador. Su rostro se oculta tras un antifaz carnavalesco, conjunción de su inexistente afán de protagonismo y su gran espíritu festivo y carnavalero. Esto no es más que un pequeño adelanto de lo que será el gran homenaje de Bilboko Komparchak a Sam, con gran sorpresa incluida, que tendrá lugar el sábado 9 en el desfile. Homenaje en el que no hemos escatimado en esfuerzos para dejar boca abiertos a todas las asistentes. Va a ser inolvidable y, sobre todo, justo y necesario. Y como acompañamiento a tan merecido homenaje, hemos considerado necesario la participación del pueblo para que Sam pueda palpar el verdadero sentir de bilbaínos y bilbaínas. Para lo cual, contamos, aparte de la gran sorpresa del desfile, de varios eventos en los que animamos a participar como en años anteriores. Ya entrando en las fechas típicas carnavalescas, este próximo jueves 7 de febrero, tras el juicio a Farolín y Zarambolas en la Plaza Nueva, sobre las 8 y media, comenzaremos el reparto de chorizo y ya la mítica calejira de Trapus Arrak, a través del casco viejo. Para esta calejira llevaremos cajas de Trapus Arrak para que todo el mundo pueda disfrazarse. El viernes comenzaremos el día con la chocolatada para niños, que será sobre las 12 y media en la Plaza Nueva. Tras el desfile de los niños y a las 8 de la tarde, tendremos Bilbo Cantari por las calles del casco viejo. Como ya hemos anunciado, el sábado 9 de febrero a las 6 de la tarde comenzará el desfile. Con sorpresa incluida, desde la Plaza Circular, por la calle Buenos Aires, hasta el Ayuntamiento, espacio en el que se encontrará el jurado del desfile, que valorará el mismo y elegirá los posteriores premios, y desde ahí hasta la Arriaga. La entrega de premios será sobre las 9 o las 9 y media en la Plaza Nueva. El domingo 10 de febrero recuperamos de nuevo el espacio inicial donde realizábamos el concurso de alubias. Volvemos a la Plaza Nueva y el comienzo del mismo será a las 9 de la mañana con inscripción gratuita. Para finalizar, el martes animamos a todo Bilbao a participar en el entierro de la sardina, que partirá desde la Plaza Nueva sobre las 7 y media de la tarde hasta la Arriaga, donde veremos arder la sardina y finalizará la fiesta de Don Carnal. Y este irónico comunicado termina diciendo que esperan de todo corazón que, con la participación del pueblo bilbaíno y nuestro sentido homenaje, estemos a la altura de Sam y a la importante distinción que le han otorgado. Ahí estaba el comunicado y las actividades que van a desarrollar las comparsas de Bilbo en Carnaval y la polémica de la Gran Vía, que la han tratado con humor, como tiene que ser en estos casos, ¿no? Y ya que el Ayuntamiento anunció que no se iba a realizar el desfile oficial del Ayuntamiento por la Gran Vía por falta de presupuesto, por los recortes concretamente, y aún así no cedía el espacio a la gente de Bilbo comparsa para que realizase su desfile por la Gran Vía, como históricamente ha sido. Y bueno, parece ser que la Gran Vía se llenará de pequeños escenarios para elegir el mejor disfraz del Ayuntamiento y tal y cual, pero que no habrá desfile. Aún así, Bilbo comparsa que tendrá que desfilar por la calle Hurtado Meza hasta el Ayuntamiento, y el alcalde o el equipo de gobierno ha dado pues excusas de que el recinto va a estar utilizándose en ese momento, y por eso otro año pues las comparsas se quedarán sin desfilar por la Gran Vía. También, bueno, que este año al parecer pues se puede hacer la aluviada en la Plaza Nueva otra vez, ya que el año pasado al parecer pues pusieron problemas por el tema de la ordenanza municipal del espacio público. Así que nada, este fin de semana, a partir de mañana mismo, Carnavales de Bilbo, con todas las actividades de Bilbo Comparchak, para quienes les apetezca participar. Aquellos que ignoraron la sangre y el dolor. ¡Marginados! ¡Marginados! ¡Olvidados! ¡Traicionados! La fiesta de la sangre de San Fermín, enero de las calles frías de Madrid. ¡La fiesta de la sangre de San Fermín, enero de las calles sucias de Madrid! Vamos poco a poco para adelante con el programa y nos llega el turno de hablar de Noelia Cotelo, que está en huelga de hambre desde el 8 de enero de este año y que sus familiares y amigos están haciendo una campaña para apoyarla, para pedir su libertad, y vamos a leer un pequeño comunicado y luego hablaremos por teléfono con una chica que está difundiendo el tema de Noelia y que nos explicará más concretamente y más a fondo este caso especial. Noelia Cotelo en peligro de muerte. Los familiares, amigos y personas solidarias con Noelia Cotelo Ribeiro, estamos gravemente preocupados por el trato que está recibiendo en el centro penitenciario de Brieva, Ávila. Noelia Cotelio lleva en huelga de hambre desde el día 8 de enero de 2013, comiendo únicamente los días 25 y 26 debido a una aparente mejora en su situación. En fecha del 27 de enero, el centro penitenciario comunicó a Noelia la suspensión del vis-a-vis previsto con su madre, así como la suspensión de las comunicaciones por 3 meses con su madre y con su padre. Momento en el que Noelia reinició la huelga de hambre. A fecha martes 5 de febrero, ayer mismo, Noelia llamó a su madre por teléfono informando de lo siguiente. Le han tenido esposada desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Momento en el que la doctora Teresa les ha dicho a los funcionarios que debía estar en reposo y la debían dejar ir a la cama. La doctora Teresa le ha tomado muestras de sangre y ha dado nivel de glucosa 30 miligramos. Le ha avisado que tenía que comer, pues si no, iba a entrar en coma hipoglucémico. Dice que tiene todo el cuerpo lleno de moratones de una nueva paliza. La situación es de extremada gravedad. Informamos a la defensora del pueblo que el síndrome hipoglucémico se produce cuando el nivel de glucosa en sangre es inferior a 50-60 miligramos por 100 mililitros. El coma hipoglucémico se produce cuando el valor es tan bajo en sangre que el cerebro no obtiene las calorías suficientes para sus funciones. El cerebro tan solo se alimenta de glucosa. La vida de Noelia Cotelo corre serio peligro. Sus reivindicaciones son las siguientes: levantamiento de la suspensión de las comunicaciones, traslado fuera de Brieva, Ávila, acerca de su tierra, Galicia, que no haya hombres en las cárceles de mujeres, fin de las torturas y malos tratos en prisión. Actualmente, a Noelia se le niegan las visitas de su madre y amigas, la asistencia sanitaria, así como el derecho a la educación. A Noelia, un funcionario le ha agredido sexualmente estando atada y drogada. Le han golpeado en múltiples ocasiones. Le han negado medicación para infección de oído. Le han falseado los datos de la huelga de hambre. Le están obligando a ducharse con agua fría. Le han retirado mantas y ropa de abrigo, no permitiendo a la familia y amigos entregarle más. Hemos informado al secretario general de instituciones penitenciarias y a la defensora del pueblo de todo lo que está sucediendo en la cárcel de Brieva, mediante denuncias, envío de faxes y una reunión concertada con Andrés Jiménez, asesor responsable del área de seguridad y justicia de la oficina del defensor del pueblo. Esperamos que Ángel Juste Castillejo, secretario general de instituciones penitenciarias, y Soledad Becerreil, defensora del pueblo, comprendan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia, enviando de forma urgente un responsable de su oficina para entrevistarse con Noelia Cotelo y solicitar a la administración que tome medidas encaminándose a la resolución de esta situación. Los familiares, amigos y personas solidarias, de esta forma dejamos constancia de nuestra máxima preocupación por la situación de Noelia Cotelo. Consideramos que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Defensora del Pueblo han sido debidamente informados de las causas que han generado esta situación y las reivindicaciones de Noelia. Por lo tanto, son responsables de la vida de Noelia. La vida de Noelia depende de la voluntad de la Administración por resolver este conflicto. Supermercatuko apaletan pilatu, zertarako buruari galdetu. Ta zergatik bihurtu zitzaidan beharra bea, zergatik bilakatu nintzen bere menpeko kolda. Egiten diogu burkuari. y tenemos al otro lado del teléfono a una persona del grupo Apoyo, Noelia. ¿Nos escuchas? No sé si nos escuchas bien, bajito o alto. Sí, te escucho muy bien. Vale, pues nada, lo primero, darte las gracias por haber accedido a esta entrevista y bueno, por estar ahí también contando a todo el mundo el caso de Noelia. Para comenzar y para que la gente sepa un poco, ¿puedes comentarnos un poco cuál es el caso de Noelia? ¿Por qué ingresó en la cárcel? O bueno, no sé si os apetece contarlo o lo que queráis, vamos. Sí, me parece interesante contarlo, sobre todo por el hecho de poner de manifiesto que podríamos decir que Noelia es ahora mismo un estereotipo con patas, ya que se encuentra en la cárcel por delitos de salud contra la salud pública, lo que viene a ser tema de drogas y demás, y por último, pues delitos contra la propiedad privada, lo que viene a ser el robo de un coche. Digo que me parece interesante porque pone de manifiesto precisamente que la inmensa mayoría, de hecho en el Estado español casi un 3/4 de los presos y las presas se encuentran encarceladas precisamente por estos dos delitos. Sí. Y rompe un poco el mito de qué hacemos sin las cárceles, que luego salgan todos los violadores y asesinos psicópatas en serie a la calle cuando de hecho no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, pues Noelia es pues una de tantas personas, ¿no? Como tú has comentado, que está en la cárcel por delitos los más comunes, ¿no? Un poco drogas y hurtos o delitos menores. Exactamente. ¿Por qué se pone Noelia en huelga de hambre? Pues se pone en huelga de hambre la primera vez. Sobre todo, bueno, ella ha sido sometida a diversas palizas, no ha dejado de recibir malos tratos en los 5 años que lleva en prisión. Después hay un momento en el que Noelia está hablando con su madre por teléfono y pues uno de los funcionarios le obliga a que corte la llamada, lo cual ella se niega porque conoce sus derechos y sabe que todavía le quedaban unos cuantos minutos de conversación. Y pues ahí comienza un forcejeo y en este forcejeo es tan fuerte que terminan rompiendo de la muñeca. Entonces esa misma noche con la muñeca rota la esposan a la cama. Y al despertarse se despierta a mitad de la noche porque se da cuenta de que hay un funcionario que está sobándole los pechos. Cuando se despierte se da cuenta de lo que está sucediendo, reacciona gritando, el funcionario reacciona tirándole agua de una botella a la cara, como suponemos, para que no identifique exactamente qué funcionario es. Sí. Y a todo esto, como Noelia te digo, había gritado mucho, pues las compañeras que tenía cercanas, se dan cuenta de toda la situación y empiezan a gritar todas a la vez y nada, pues se arma un revuelo que no tiene nombre, vamos. A raíz de aquí, ella pone una denuncia contra el funcionario y claro, el funcionario responde como la mayoría de los funcionarios, que es poniendo una contradenuncia. Esta contradenuncia la gana el funcionario, como no podía ser de otra manera, y pues lo que termina recibiendo Noelia a los... como represalia los abusos sexuales que había sufrido, es ponerlas, pues no te sé decir si 21 o 28, creo que 28 días en aislamiento. Ahí es cuando ella comienza su huelga de hambre. Si quieres ya que sea contando, pues después se da la circunstancia de que se pone enferma, porque claro, otra represalia que recibe también a la denuncia esta es que el aislamiento es en una celda que tiene la ventana rota. Tenemos que tener en cuenta que en la cárcel de Brieva, en una celda normal, o sea, con ventana que se pueda cerrar, hay unos 10 grados, porque claro, la calefacción en la cárcel es una utopía de las malas. Y pues a raíz de ahí ella se pone enferma y le sale una infección en el oído y en la boca. Esto sumado a su huelga de hambre, pues es lo que ha hecho que el deterioro físico de Noelia se haya precipitado durante los últimos tiempos, o sea, recientemente. Comentáis, bueno, el comunicado que está aquí colgado en la página de Salaketa, que comentáis o se comenta que bueno, se ha hecho saber a las instituciones penitenciarias y al Defensor del Pueblo la situación en la que está Noelia y tampoco, bueno, te quería preguntarles cuál ha sido su reacción o cómo han tratado este tema o qué medidas están tomando. Pues la verdad es que estamos un tanto sorprendidas, aunque no sabemos si para bien o para mal, de momento no lo podemos saber. Pero aproximadamente 10 días más tarde de que se presentara la denuncia ante el Defensor del Pueblo y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pues se pone en contacto una secretaria de la Defensora del Pueblo con Dolores, que es la madre de Noelia, para acordar una entrevista. Esa entrevista fue exactamente el lunes pasado, como a las 5 de la tarde, y en la entrevista, pues después de mucho hablar, lo que venía que decir es que admitían a trámite la demanda interpuesta ante el Defensor del Pueblo y que sí. iban a investigar la situación. Uh-huh. No te puedo decir nada más porque ese fue el resultado de la reunión. Un dato interesante, por así decirlo, es que durante el mismo transcurso de esa reunión, la señora en cuestión que estaba atendiendo a Lola y a su abogado, que eran los que estaban presentes en la reunión, pues llamó sobre la marcha al centro penitenciario, a lo cual el pues no sé si el médico o el bueno, un chico que es enfermero, que no llega a ser médico, le dicen que sí, o sea, admite que el estado físico de Noelia es muy deteriorado, admite que está muy deteriorada de salud. No admiten de momento nada más, y pues yo creo que eso también da pie a que esta gente admita trámite la demanda, ¿no? De momento no sabemos nada más. Suponemos que tardarán mínimo un mes en decir algo. Se supone que ahora es cuando el centro penitenciario tiene que pronunciarse ante la investigación del Defensor del Pueblo. Uh-huh. ¿Y cuál es la situación de Noelia ahora mismo? ¿Está en la cárcel? ¿La han llevado al hospital? ¿Cómo la tienen? Pues ahora mismo, la situación de Noelia es muy delicada. De hecho, justo hoy me ha parecido curioso que nos llames concretamente, porque se han precipitado bastante los acontecimientos. Ahora mismo está en riesgo de coma hipoglucémico. Es decir, uno de los motivos que olvidé mencionar antes es que a ella se le ha negado la atención médica durante todo el tiempo, durante todo el transcurso de todas estas historias que te estoy contando. Sí. Entonces, después de todas estas historias, suponemos que ante la presión a lo mejor del Defensor del Pueblo, por fin la ha visto una señora, una doctora que se llama Teresa, la ha atendido, no te puedo decir si es doctora de la prisión o doctora externa, pero suponemos que de la prisión, porque no creemos que hayan accedido ya que la atienda un médico desde fuera. Uh-huh. Pues es la que ha puesto de manifiesto, tras hacerle unos análisis, que tiene 30 de glucosa en sangre. Que esto, en términos médicos, viene a decir que está muy, muy por debajo del mínimo que necesita. Lo cual hace que corra peligro en breve caer en coma hipoglucémico, pues porque el cerebro no tiene con qué trabajar, básicamente. Uh-huh. Añadir que recientemente, hace cosa de 2 semanas, si no me equivoco, se le han negado las visitas a Noelia. Visitas que hasta el momento estaban autorizadas a Dolores, su madre, y a una compañera. Y les han negado la visita, no les han dicho por qué, no les han dado ningún tipo de explicación, simplemente que ya no podían visitar a Noelia. Y pues suponemos también que, vale, es especular, pero todo apunta a que son más represalias a cuenta de que precisamente ahora es cuando se le está dando más caña a este tema, ¿no? Sobre eso un poco te quería preguntar, a ver si en los medios de comunicación oficiales pues se han preocupado sobre Noelia o cómo han tratado las noticias. No, los medios de comunicación oficiales, olvídate, esto ha sido una gran ausencia. Tampoco es como para sorprenderse ni para extrañarse, de hecho lo extraño hubiera sido que se preocuparan por el tema. De hecho, tanto en el momento en el que presentamos la demanda en el Defensor del Pueblo y en la SGIP, hicimos una rueda de prensa convocando tanto a medios convencionales como a otros un poco más alternativos. No apareció ninguno de los convencionales y pues alguno alternativo sí que se ha interesado. Se hizo lo propio en el día de la reunión con el Defensor del Pueblo, se convocó también ahí, así que no aparece absolutamente nadie. Y pues nada, o sea, básicamente la difusión pública o la repercusión pública que ha tenido este tema, yo me atrevería a catalogarla como nula, básicamente. Sí que hay algún que otro medio pequeñito que nos ha llamado, nos ha hecho caso, pero muy de barrio, ¿sabes? Uh-huh. Lo que son medios oficiales, absolutamente nada, vamos. ¿Y cuáles son así las reivindicaciones más básicas que pide Noelia? Has comentado un poco eso, que le dejen otra vez renovar las visitas, ¿no? Que está sin visitas. Claro. Y aquí te comentaban también un poco que la acerquen a Galicia, ¿no? Para que sea más fácil también que su gente le pueda ir a visitar. Claro. O sea, el tema este de que le vuelvan a reanudar el derecho a visitas es un poco una reivindicación que ha salido muy hace muy poquito, o sea, casi como consecuencia de que se las negaran, pero desde el principio las reivindicaciones de Noelia ha sido recibir la atención médica que le corresponde como legítimo derecho, supuestamente, y pues eso, que la trasladen a Galicia, donde poder estar más cerca de su familia y de sus amigos, que por lo menos romper un poco el desarraigo familiar y social que supone la prisión ya en sí misma, ¿no? Una cosa que también olvidé antes mencionar es otro derecho, otro supuesto derecho que le han negado a Noelia, y es que hace bastante tiempo ya, o sea, antes de que empezara toda esta historia a partir de octubre, y es que le han negado el derecho a la educación. O sea, a Noelia le falta una asignatura para poder sacarse el grado escolar, solicitó que le dieran derecho a cursar esa asignatura para poder acabar sus estudios primarios, y pues se lo han negado también. Que vienen a hacer estas tres las reivindicaciones concretas que viene pidiendo Noelia desde hace tiempo y que pues también son causa de la huelga de hambre que ha llevado a cabo, ¿no? Aparte ya después las torturas y los abusos sexuales a los que ha sido sometida. No sé si, me imagino que si seréis conscientes de este caso o os habrá llegado por algún lado, pero aquí a la radio mandaban hoy un email también la gente de Salaque, de donde sacaba un poco la información de Noelia, de que a un funcionario, bueno, un exfuncionario, ¿no?, de la cárcel de Nanclares, la habían condenado a 2 años de prisión y a 12 meses de inhabilitación por hacer proposiciones sexuales a presas. Aparecer ahora este ex subdirector ha pedido el indulto para poder seguir ejerciendo como funcionario. Esto tiene pinta que no es casualidad, ¿no? O sea, no creo que todos los días haya dos noticias, ¿no? Por ejemplo, de malos tratos en la cárcel a presas y en este caso también de proposiciones sexuales a cambio de beneficios penitenciarios. Claro, pues mira, sinceramente me coges ahora mismo en stand-by con lo que me cuentas, no tenía ni idea. Hemos estado muy, muy metidas con el tema de Noelia, pero así a priori pues coincido plenamente contigo, o sea, no creo que sea casualidad ni muchísimo menos. Me suena totalmente a un lavado de cara de la institución, ¿sabes? Yeah. Pero claro, es un poco a lo que estamos acostumbradas y lo que cabe esperar por parte de esta gente. Yo personalmente, puede sonar pesimista, pero personalmente no espero más de esta gente, ¿no? A menos de que la presión, o sea, de que consigamos que la presión aumente muchísimo hasta el punto de que el lavado de cara tenga que reducirse en alguna acción real a favor de la gente que se encuentra dentro encerrada, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a Noelia, a la gente que nos escucha, o dónde puede encontrar también más información sobre este tema? Pues información, o sea, hay blog sobre Noelia en internet, o sea, no tienes más que poner Noelia Cotelo Ribeiro y te va a salir muchísima información. Hay info colgada en Tocata, en Punto de Fuga, o sea, solo con poner el nombre de esa chica ya vas a encontrar toda la información que quieras en internet. ¿Cómo poder ayudar a Noelia? Pues sobre todo yo creo que ahora mismo la difusión es muy importante porque estamos viendo ya cómo funciona esta gente. Y aquí mientras no hagamos ruido y mientras esto pueda caer en el silencio y en la invisibilización que está implícita ya detrás de los muros de la cárcel, pues no van a mover un dedo. Sin embargo, si conseguimos que lo que está sucediendo dentro salga, aunque sea un poquito afuera, cuando esta gente va a empezar a mover algo, ¿no? Va a ser un lavado de cara en sí mismo, insisto, pero bueno, mejor esto a que siga este tipo de situaciones y esa mujer pues no sabemos cómo va a terminar. Y sobre todo lo que tú dices de otro tipo de casos, ¿no? Que Noelia no es más que un caso representativo de la inmensa mayoría de casos de tortura y malos tratos que se dan dentro de la cárcel, incluso omitiendo el hecho de que la cárcel en sí misma ya es un maltrato, ya es una tortura, ¿no? La verdad es que la semana pasada hablábamos también sobre la reforma del Código Penal que traía cola y bueno, se me están juntando las ideas ahora en la cabeza. Claro. Bueno, demasiado para nosotras. Claro, todo cobra sentido de repente, ¿no? Sí. Ya, yo me alucino, o sea, no, tampoco estoy muy al tanto de las nuevas medidas que han tomado la reforma, pero sí que me ha llamado la atención el hecho de que cada vez se condenan más y con penas mayores los delitos contra la propiedad privada, incluso los más pequeños, los tipificados incluso anteriormente como hurtos, ¿no? Así es. Y es que al final pues cerramos tal y como hemos empezado, con el hecho de que al final la cárcel no condena el delito, condena la pobreza, ¿no? Condena la reclusión social a la cual la misma sociedad te precipita de cabeza, vamos. Y pues no olvidarme mencionar que, por supuesto, esto tiene un doble cáliz a la hora de hablar de mujeres presas, ¿no? De cómo el sistema las condena doblemente, no solo por el delito penal que hayan infringido, sino también por salir de su rol social de mujer, ¿no? O sea, una mujer que delinque es muchísimo más grave que un hombre que delinque, por supuesto. Bueno, pues os invitamos a que nos llaméis o a que nos informéis de cómo vaya yendo este caso para adelante. Esperemos que Noelia pueda dejar la huelga de hambre porque en parte se hayan cumplido las cosas que pide, aunque sabemos que es muy difícil que se cumpla, pues por ejemplo, fin de las torturas y los malos tratos en prisión, pero ahí está esa reivindicación, ¿no? Que la gente sepa lo que piensa la gente que está encarcelada. Y claro, una muestra de ánimo para vosotras. Pues muchas gracias. Y a seguir para adelante. Muchas gracias sobre todo por la difusión, por el interés por el tema, que es lo que más necesitamos ahora mismo y que rompe un poco la invisibilización de todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, un abrazo, buenas pues noches. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hey, estrenando año 2010. Ciro Santurci con el Sion, Delirios y Lumbre volumen 2. Reventando muros. Rompiendo esquemas. Muerte al Estado. Y viva el RAP. Rapeando porque no iba a hacerlo. Sigo rapeando en busca de un mundo nuevo. Sigo rapeando para salir del agujero. Sigo rapeando, soy un mechero. Sigo rapeando, rompiendo el silencio, sudando de lo impuesto, criticando supuestos. Sigo rapeando, amnistía para los presos. Sigo rapeando, muerte al jodido estado. Vivo en permanente alerta, faltan ojos para defenderme. Conoces la calle, fuera sobra gente para joderte. Hace falta que seamos fuertes si queremos salir ilesas de una pieza, haciendo piña con las nuestras. A veces hay problemas y yo me pregunto, todo esto del apoyo mutuo es folclore, solo un bulo. Una mentira autocomplaciente, tan solo un puro engaño cogido con pinzas del pasado. La experiencia me ha enseñado que los dedos de las manos me dan pa' contar la gente que nunca me ha fallado, me ha agachado. Aquí escuchábamos esta pequeña entrevistilla, este pequeño homenaje a Noelia Cotelo, que se encuentra en huelga de hambre ahora mismo y que bueno, que su situación empieza a ser extremadamente grave. Otro caso que comentábamos durante la entrevista es la denuncia contra el indulto a un funcionario que es el subdirector de seguridad de Nanclares. Está condenado por hacer proposiciones sexuales a presas y este comunicado nos lo mandan desde Salaqueta. Canciones de supuesto amor a un flick, un círculo vicioso de bombo, caja y porro, un decorado hermoso para la obra del teatro. Hay que sentarse sin buscar reales cambios, una mosca en el guión de este jodido mundo atroz. Como parte de personada en el proceso, ha sido solicitado a Salaqueta un posicionamiento ante la petición de indulto presentada por el subdirector de seguridad de la prisión de Nanclares de Oca, condenado a 2 años de prisión que no está cumpliendo y 12 de inhabilitación por haber sido declarado culpable de haber hecho ofertas de índole sexual a 2 mujeres presas que se encontraban bajo su custodia. Desde un principio queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a la concesión de este indulto. Nomás en los culturistas haciendo el macho en las tarimas. Da mogollón de grima, quieren que griten las niñas y yo quiero que griten quemando comisarías. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pan, pan! Esta postura la hacemos en base a nuestra firme convicción que el indulto como instrumento de la administración debe tener una función de reconocimiento de aquellas situaciones en las que la ejecución de la pena causa mayor daño, tanto personal como social. Carente de personalidad, sin más, la sube el rap, si no es sinceridad, si no hay estilo propio, si no hay ideas por detrás, en tu track no suenen las jodidas listas de venta, hagamos de ti como un movimiento antagonista, hagamos de él algo más que esta mierda consumista. Entendemos además que el indulto tiene una poderosa vertiente pedagógica, con la que se muestra a la sociedad la comprensión por determinadas situaciones y casuísticas personales. Nada de esto se da en el caso del ex subdirector, quien no ha reconocido los hechos, no ha pedido perdón a las víctimas ni ha hecho público un compromiso alguno de no repetición de los actos por los que fue condenado. Pero Además, dado que esta persona nunca ha ingresado en prisión, el indulto lo solicita para reincorporarse a su puesto como funcionario de prisiones, situación que no podemos consentir, puesto que ha quedado demostrado que cuando ha ejercido de custodio de mujeres presas, ha abusado de su cargo para mantener actitudes inaceptables, machistas y de abuso de poder. Bajo ningún concepto podemos permitir que se reincida en este tipo de situaciones, y la única manera de garantizarlo es impedir que esta persona vuelva a ejercer como funcionario de prisiones. Como Asociación de Defensa de las Personas Presas y de sus Derechos, defendemos el concepto de indulto. Por ello mismo, consideramos que concedérselo a personas como esta, cuando en otros casos mucho más sangrantes y de justicia no se está haciendo, constituye un atentado contra la propia figura del indulto, así como un agravio comparativo que como sociedad no podemos consentir y que denunciamos públicamente. En Gasteiz, a 4 de febrero de 2013, Salaketa de Vizcaya, Nafarroa y Araba. Pues traemos esta semanita la pasada con esa entrevistilla que tuvimos con una persona que ejerce de abogado sobre la reforma del Código Penal. Hoy que hemos hablado con esta chica que nos hablaba del caso de Noelia Cotelo y esta noticia que traemos también desde Salaketa de esta petición de indulto para un funcionario de prisiones, una petición de indulto que la solicita tras haber sido condenado por haber hecho propuestas sexuales a presas, pues nada, nos hacemos un poco otra idea o una idea, vamos formándonos en nuestra cabeza lo que es la cárcel y cómo funciona e intentar entender desde fuera lo que está pasando la gente que está dentro. Seguimos para adelante. Un radiocassette. ¿Qué? Y no para de poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiraletan iluntzeko 9:00-10:30. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu 944-61-7060 telefonora. Edo bidali e-mail bat garrasika.info@gmail.comera. Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Seguís escuchando Garrasika en el 107.5, aquí desde la colina de Irala, este miércoles 6, lluvioso y oscuro, que parece que va a continuar durante más días. Seguimos un poco con el último tema que traigo para el programa antes de soltar la agenda de esta semana, y es el tema de las personas extranjeras, la Lanbide y la residencia, y el, bueno, el sentimiento de desatención en el que están sumidas. Y desde distintos colectivos sociales de Vizcaya nos mandan este comunicado cortito y esta quedada para concentración mañana a las 11 menos cuarto frente al gobierno vasco en Gran Vía en Bilbo. Muchas personas inmigrantes que llevan años empadronadas en Vizcaya y que habían conseguido un trabajo y su tarjeta de residencia la están perdiendo. Mientras la crisis y los recortes dejan cada vez a más personas sin trabajo y sin prestaciones, los requisitos para renovar los permisos de residencia del Reglamento de Extranjería del 2011 son implacables. Si no se ha cotizado 9 meses en el año, o se tiene contrato o la RGI en vigor, se pierde el permiso de residencia. Se vuelve a la situación de irregularidad y hay que empezar todo el proceso desde el inicio. El gobierno vasco ha ido tomando decisiones con el objetivo de excluir de la RGI a personas precarias y extranjeras. Dejó sin prestaciones a las personas que vivían en un piso en el que yo hubiesen 2 personas que recibían RGI. Aumentó requisitos de empadronamiento a 3 años para las personas en situación irregular. Dejó fuera a las personas extranjeras que tuviesen cónyuge o en el extranjero, cónyuge en el extranjero o incluso en el caso de que tengan hijas o hijos a su cargo. Pero además está dejando a muchas personas inmigrantes sin tarjeta de residencia y trabajo debido a la pésima gestión y las malas prácticas que desde la ANVIDE están llevando a cabo. Malas prácticas que incluyen colas para hacer la solicitud, tiempo de resolución de prestaciones superior a los 2 meses que obliga la ley, suspensiones sin notificar, meses y meses sin contestar a las alegaciones y recursos, extinción del derecho de la prestación ante cualquier supuesto incumplimiento. It's a story of a man that may like a bear. Si la suspensión de las prestaciones ocurre en el momento de renovar la tarjeta de residencia y trabajo, no se puede acreditar los ingresos y la pérdida de la tarjeta es definitiva, aunque meses después la ANVIDE reconozca el derecho a la persona, el derecho a la prestación a la persona afectada. Pues bueno, con estas prácticas que nos están haciendo desde la ANVIDE, desde las instituciones, un montón de gente inmigrante con tarjeta de residencia la está perdiendo y un montón de personas pues están en situación muy precaria y para protestar contra todo esto, pues llaman a una manifestación para el jueves 7 de febrero de 2013, mañana mismo o hoy mismo si nos estáis escuchando el jueves, a las 11 menos cuarto, frente al gobierno vasco en Gran Vía 85. Y le dicen que irán en manifestación hasta la oficina de extranjería que está en la Gran Vía 50. Así que la gente que se sienta solidaria y que además tenga tiempo para ir a esa hora, a las 11 menos cuarto, frente al gobierno vasco en Gran Vía 85. Y con esto nos acercamos a la recta final del programa. Vamos a comentar, siempre hablo en plural, pero bueno, así parece que se mantienen los compañeros de negro que solía tener ahí delante, que algún día volverán. Pero como decía, vamos a pasar a comentar las quedadas o las actividades, charlas, teatros o conciertos que hay para este fin de semana. Hemos hablado por un lado del carnaval de Bilbo, que desde Bilboco con Parcha nos tienen preparadas un montón de actividades para mañana mismo, con el desfile del sábado y bueno, las chocolatadas para los niños, el desfile chiqui y todas estas actividades que, bueno, que suele hacer Bilboco con Parcha cada año. En la página web de Bilboco con Parcha la podéis leer y no os las voy a repetir. También queda ese llamamiento a mañana a acudir a la sede del Gobierno Vasco en Gran Vía para luchar un poco por el derecho de las personas inmigrantes, para apoyarlas, para defenderlas y también para las personas que son de aquí, que están en situación precaria. Like my mystic monkey, this relation wants to me. Y por otro lado, pues este fin de semana, el viernes día 8 en Isarbelch habrá la cafeta, que a la que estamos acostumbrados, para la gente que le apetezca tener un poco de ocio distinto, pues cafetas temáticas los viernes, organizadas por las propias personas que pasan por el Ateneo, y también pues que seguramente se podrá proponer si alguna persona tiene interés por hacer alguna cafeta. Esta semana, el viernes, música avanzada con proyección de docus y concis de distintos grupos y temáticas. Tiene pinta de que no va a ser la típica música que escuchamos en el Ateneo los viernes. Y en Santurci, para el sábado, a eso a las 7 y media de la tarde, hay un concierto que se llama Ito Arte Fest, en la Kelo, como decía, que costará 3 eurillos y en el que tocarán los grupos Creedback de Bilbo, Asesinato del Poder de Asturias, This War de Bilbo, Psicoterror de Bilbo también y Guillotina desde Cantabria. Todo esto, estos conciertillos, en la Kelo Gastechea en Santurci por 3 eurillos este sábado a partir de las 7 y media. Y me marcho a comentar dos cosillas del próximo fin de semana, no de este, el fin de semana del sábado 16, que seguramente me habré dejado un montón de actividades que hay organizadas por ahí, pero como no las habéis mandado al email de la radio, airola@sindominio.net, y tampoco os habéis atrevido a llamar al 94-421-70-60, pues nada, pues ahí se quedan en que no saldrán en este programa. Lo que sí que va a salir es la convocatoria que hay desde el grupo o colectivo Los Miércoles al Sol, de ese Ocupa o Rodea, o llámalo como quieras, pero vete a protestar a Cuchabank, para el próximo sábado día 16 a las 12 de la mañana, que bueno, pretende que sean una concentración y una muestra de rechazo masiva y que será en la sede central de Cuchabank en Bilbo. Y para terminar la agenda de esta semana, bueno, perdón, ya estamos hablando de la semana que viene, también para el próximo día 16, y esto sí que hay que anunciarlo porque es un concierto que se organiza desde aquí, desde la radio, la gente de Colapso FM, ese programa de música hardcore que se hace los lunes, pues organizan el Charrascore, el cuarta edición, este festival que se hace en el Gasteche de Basauri, en Charrasca, y que este año pues tocarán los grupos Ilayari desde Encarterri, Acis Mes desde Oviedo, Erroma de Donosti y Riser de Logroño. Este concierto costará 5 eurillos y bueno, la semana que viene lo comentaremos también en este programa y seguramente en otros muchos programas de la Airola. We'll be right back.